viejo, no trabajes con tu viejo, no. No trabajes con tu viejo, no trabajes con tu viejo, no. No trabajes con tu viejo, no trabajes con tu viejo, no. Con la gente del parque, me pilló mi viejo por banda y solemne me anunció que me iba a ayudar a salir del pozo de la depresión. Ven conmigo a trabajar, ven, tú me vas a ayudar. Mañana a las 6 prepárate, que vamos a madrugar a trabajar por la cara sin poderte manifestar. No trabajes con tu viejo, no trabajes con tu viejo, no trabajes con tu viejo, no. No, hermano, no. No.